Ah, nada, muy bien. Fui a mitad de año con las chicas y nada, por suerte me pude adaptar muy bien con ellas y terminamos el año bien. Ganamos la mayoría de los partidos y empatamos algunos. Arrancaste en la reserva, tuviste oportunidad de jugar en la primera. Sí, estuve entrenando un tiempo con ellas y por suerte me dieron la oportunidad de poder jugar con ellas. ¿Y ahora a qué club pasás? A Independiente. ¿Y cómo se da tu llegada a Independiente? Nada, fui a una prueba y me fui a probar de delantera y después me fui a probar de central y nada, le gustó cómo jugué de central y quedé de central para la sub-16. La verdad, muy bien. Por suerte tuve la oportunidad de jugar la mayoría de los partidos y tomar mucha confianza para lo que yo quiero hacer en el futuro. ¿Ahora qué club pasás? A la UAD Urquiza. ¿Y cómo se da tu llegada a la UAD Urquiza? Vi que estaban haciendo pruebas y me interesó mucho, ya que, o sea, el fútbol femenino de la UAI tiene mucho nivel y bueno, es lo que yo quiero para mí. ¿Te dijeron si quedás en primera, si jugás en la reserva? Por ahora en la reserva, por la edad. ¿Y qué tal llegar a la UAI, que es uno de los equipos más importantes de fútbol femenino en la Argentina? No, está bueno, o sea, es un reto Varias muy, veces campeón. sí, de femenino, sí, un reto muy importante para mí. En Cañuelas bien, en el campeonato no nos fue tan bien el año que estuve, pero aprendimos un montón de cosas y en el grupo está muy unido. ¿Ahora qué club pasás? Ahora estoy en la UAD Urquiza, hace un año juego en la UAD Urquiza. ¿Te dijeron también si jugás en reserva en primera? Sí, estoy jugando en sub-16 y en reserva. Ah, ¿y también qué se siente llegar a la UAD Urquiza? Sí, es muy grande, es el club, el mejor, uno de los mejores de Argentina y es muy lindo. ¿Eso le dirías a Manuela que está por llegar? Sí, es muy lindo y va a disfrutar mucho. Ahora, hablando un poquitito de lo que es Cañuelas, ¿cómo fue tu llegada? ¿Hace cuánto jugabas en Cañuelas? En ¿Cuándo llegaste? a Cañuelas llegué a los 12 años, estuve hasta los 14. Primero jugaba en escuelita y después y entrenaba con primera, con las chicas, y nada, ahora. Y nada, eso. ¿Qué dirías que te dejó Cañuelas? ¿Qué? ¿Qué dirías que te dejó Cañuelas, que te aportó? Me aportó muchos valores, me enseñó mucho a jugar en fútbol 11, ahí empecé en fútbol 11, y las amigas, obviamente, y a ayudar al compañero. Bueno, hermoso. Todavía por ahí no lo proceso hasta poder estar jugando ahí. Y lindo, un buen cambio. Te enteraste ya hace un tiempito que quedaste en Boca. ¿Cómo fueron estos meses? Bueno, con mucha ansiedad, tristeza también por dejar el club con el que me formé siempre. Y bueno, nostalgia y después también felicidad por ir a Boca. ¿Y después qué balance haces de tu carrera en Cañuelas en general? Bueno, el primer año en primera, bueno, en escuelita también, mucho tiempo, con Fiore, un montón de amigas me hice. Después, bueno, en primera re bien, ganar mucha experiencia, competir con chicas mucho más grandes, que eso también me va a ayudar. Y bueno, y fui muy feliz. Martín, ¿cómo vivís este proceso que no solo lo vivís vos, sino tus compañeras, de poder crecer futbolísticamente, siendo que hasta hace unos años no tenían espacio para desarrollarse, no tenían espacio para jugar? Surgió Cañuelas, pudieron hacerlo de forma profesional, incluso ahora asomarse a equipos grandes. Sí, una locura, sí. ¿Cuál era la pregunta? Claro, ¿cómo ves el crecimiento que hay del fútbol femenino en sí? Sí, está siendo muy. Está creciendo mucho y estamos en una. Nosotras, por nuestra edad, estamos en una etapa muy buena en tema de crecimiento. Por ahí también se está empezando o sea, a cobrar, también a ser más profesional. Y bueno, feliz de poder. Ojalá vivir de esto. Porque hay que decir, incluso cuando eras chica, y quizás a una de las chicas también, le tocaba jugar en equipos masculinos, cuando eran Claro. muy chiquitas. Sí, obvio. Sí, yo lo viví y bueno, también ahí aprendí un montón. Fue muy beneficioso para mí, aprendí un montón, más que nada en este año. Después, además de este año, toda mi vida jugué en el club y todos los valores que tengo, todos los aprendizajes los obtuve ahí. ¿A qué club vas? A Lanús. A Lanús. Bueno, ¿y cómo se dio tu llegada a Lanús? Había ido a una prueba en enero. En mitad de la prueba decidí que me quería quedar este año en Cañuelas. Una decisión muy buena de mi parte. Y ya este año dije, no, vamos a seguir creciendo. Y fui a las pruebas, me dijeron que quedé, ya el pase ya está dado. Así que empezaré la pretemporada en este enero. ¿Qué sabe del Granate? Poco y nada. Sé que de la primera se fueron varias, están llegando varios refuerzos. Y nada, se está armando un buen proyecto para esta temporada. ¿Duele irse de Cañuelas? Un montón. 8 años de mi vida y toda mi carrera futbolística fue en este club. Pero sé que solo cosas positivas pueden salir de este cambio, así que es tirarle para adelante nomás. Lo hablaba recién con Martín, una situación similar, quizás Cañuelas terminó dando la posibilidad de crecer futbolísticamente, ¿no? Sí, ya me dio la posibilidad de jugar al fútbol en sí y de jugar en primera, y este año con los profes nuevos tuvimos 2 cuerpos técnicos diferentes, de los 2 pude sacar buenos resultados, así que sí, solo cosas buenas sacar del club. Este último año creo que cumplimos bastantes objetivos, estuvimos bastante bien, terminamos en mitad de tabla en el torneo. Los profes y ambos cuerpos técnicos me dejaron un montón de enseñanzas. Creo que cumplimos y nos unimos un montón grupalmente y individualmente aprendí un montón de cosas. ¿A dónde te vas? A La Guay, Urquiza. ¿Y cómo sea tu llegada a La Guay, Urquiza? También mediante pruebas y Mora, que ya jugaba ahí el año pasado. Y fui a probarme y quedé. ¿Es importante saber que vas a tener ex compañeras? Sí, me siento más acompañada, pero igualmente ya igual el grupo del agua igual también es muy bueno. Son muy buenas chicas también, muy compañeras. Salto muy importante, ¿no? Uno de los mejores equipos. Sí, también.